A través del 318-860-9616, que es nuestra línea WhatsApp, también disponible y abierta para que me cuenten cómo avanza este sábado, este fin de semana, qué planes tienen, si quieren saluditos, si van a elegir su canción favorita, lo que quieran, ahí estamos respondiendo sus mensajes. Vamos a arrancar haciendo el recordatorio de las 5 canciones más importantes esta semana en nuestro conteo. Así está el top 5 de las 20 de la X. Los de Frequency se ubican en la casilla número 5 con Where Are You Now. En la casilla número 4 está Imagine Dragons con Enemy. Light Switch para Charlie Puth en la posición número 3 esta semana. La casilla número 2 es para Lado con Mariah Carey, juntas en este remix de DJ Khaled con Big Energy. Y en el número 1, Harry Styles con As It Was. Harry Styles, que subía por primera vez al número 1 en nuestro conteo hace 8 días. ¿Qué ocurrirá? ¿Será que le alcanza la votación de Harry Styles para permanecer una semana más como nuestro número 1? ¿Será que pierde este liderato de nuestro conteo a manos de Charlie Puth, a manos de Jack Harlow, a manos de Lato, que están por ahí cerquita? Bueno, eso lo sabremos en un ratito, porque más o menos llegando al mediodía estaremos compartiendo con ustedes la número 1 de nuestro conteo. Así es que arrancamos. Recordándoles además que tenemos un premio súper divertido para papá. Un premio que pueden hacer de ustedes de una manera muy fácil, simplemente interactuando con nosotros a través de Instagram. Ahí en nuestros estados de WhatsApp les voy a dejar el link para que ustedes vayan ya mismo y participen, porque finalizando las 20 tendremos el sorteo de un espectacular limpieza facial profunda para papá en Color G Spa. Van a divertirse, van a dejarse consentir, van a salir como nuevos después de esta terapia muy, muy completa que les regala la X96.5. Solo deben ingresar a ese link y bueno, seguir las condiciones que están allí para el sorteo, y a las 12 del mediodía, cuando estemos finalizando las 20 de la X, pues tendremos un nuevo ganador. Ahí lo van a encontrar en nuestras historias de WhatsApp, también está en nuestro Twitter @laXCaliOficial el link para que vayan y participen con nosotros ahora mismo. Arrancamos entonces con las 3 últimas posiciones de nuestro conteo. Ahí se ubican The Weeknd, Wizkid y Post Malone. The Weeknd con Take My Breath, que completa ya su semana número 30 con nosotros, descendiendo una posición, baja del lugar 19 a la casilla 20 y se ubica en la cola de nuestro conteo. Take My Breath, casilla 20 con The Weeknd. En la posición 19, Essence, que tiene un pequeño repunte esta semana. Era la canción número 20 y sube a la posición 19, Wizkid y Thames, que vienen desde Nigeria con Essence, acompañándose también de Justin Bieber, casilla número 19. Y para completar este trío de canciones con el que arrancamos nuestro conteo, está Post Malone, al lado de The Weeknd en One Right Now. Pierde 3 posiciones, baja del lugar número 15 y se ubica en la posición 18 esta semana. Posiciones 20, 19 y 18, así arrancamos. Yo soy Julio César Soto y me encanta hacer su compañía hasta ahora en este fin de semana a través de la X96.5. Ya vengo a saludar a todos los que están por allí llegando a nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Número 20. We'll be right back. 19. 18. Recientemente un nuevo álbum, tiene muchas colaboraciones en esta nueva producción discográfica, pasa por un excelente momento además, porque anunció también que se convertiría en padre por primera vez. Estamos hablando de Post Malone, quien es nuestra casilla número 18 esta semana. Su pareja pues permanece en el anonimato todavía, pero se dio a conocer que ya es padre de una niña, de manera así como muy sutil en un programa de radio con él. Tremendo personaje Howard Stern. Estaba hablando muy despreocupadamente de que se despierta para ir al estudio de grabación y que muy temprano le da un beso a su hija. Y ahí justamente Howard le pregunta si era solo la bebé de su novia y el cantante pues le confirma que ya es papá, él, de esta nueva relación. Y también aclaró que hay matrimonio a la vista. Están muy comprometidos y bueno, sigue el anonimato de quién es la pareja actual de Post Malone. Ya tenemos las 10:14 minutos en la X96.5. Aquí estamos con ustedes compartiendo esta super mañana, llenándolos de más música y contándoles cómo se mueven los éxitos más importantes de nuestra música en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, y con sus votaciones pues también le damos forma a un nuevo conteo que estará llegando en 8 días. Los saludos por acá para nuestros amigos de fin de semana. Por acá está el Buitrago, está Luis Fernando Ruiz también enviándonos saludos, está Alison que por ahí nos pidió una canción, creo que no alcanzó a sonar, pero recuerden que lo que no haya sonado hoy en nuestros archivos X, pues mañana tendremos de nuevo una jornada increíble desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía con muy buenos clásicos para que se conecten con nosotros. ¡Excelente! Mi nombre es William, sigan así. Gracias, William, gracias por tu reporte. Nos manda por ahí fotico, oh, no, es un clip de video que ya se los compartimos en nuestras historias también, desde su vehículo sintonizado con la X96.5. Un abrazo, William. Qué bueno que estés, ojalá estés todavía conectado con el presente musical y los éxitos de las 20 de la X. Hoy estoy de cumpleaños y la X no me ha felicitado, dice Gustavo Moreno. Hombre, Gustavo, pues un abrazo y muchas bendiciones. Un feliz, feliz, feliz cumpleaños. Todas las bendiciones del mundo, que no dejes de sonreír en este día tan especial y de pasarla bien con las personas que más te quieren. Desde aquí, desde la X96.5, te mandamos el fuerte abrazo en tu cumpleaños. También a todos los que estén hoy celebrando en este fin de semana su día especial. Por acá también llegan los saludos de Claudita. Gracias, Claudita. Un besito para ti. Dice, buenos días. Julito, te mando un abrazote, un besote. Hoy poniéndome bella desde temprano. Mi estilista, que te escucha todos los días, te saluda. Te admiramos mucho. Ah, pues muchas gracias. Un abrazo para los dos. Qué cool que a ritmo de la X te pongan bien bella, que creo que no hace mucha falta tampoco. Ahí le queda muy fácil a tu estilista. Gracias, amigos y familia de la X, un saludote a la mona caleña más bella del planeta. Yo me imagino que este saludo va para María y viene desde Popayán, de parte de Francisco Castillo, que es uno de los fans de María. Ya nuestra María, nuestra rubia de la X, tiene una buena cantidad de fans. Yo no sé, ahí pueden estar moviendo la butaca a los fans de Lu, así que pónganse pilas. Yo le doy tu saludo, claro que sí, Francisco. Hoy no está nuestra mona preciosa, pero ya el martes estará con nosotros de nuevo. Gracias a los que nos envían mensajitos a esta hora y se comunican con nosotros ahí en el 318-860-9616. Nos encanta, por supuesto, saber de ustedes y que están ahí. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Los 20 éxitos de nuestra estación aquí, compilados en estas 20 canciones, 20 artistas. Y más adelante, después de las 6 de la tarde, de nuevo tendremos nuestro segundo conteo del día. Recuerden que el sábado tenemos dos conteos. Y que el segundo hace referencia netamente a la música dance. Tendremos 10 éxitos dance y 3 recomendados que están buenísimos hoy. Así es que no se lo vayan a perder. Hoy a las 6 volveremos a escucharnos, ustedes y yo, con las 10 canciones más importantes del mundo dance. La X Top Dance. Que si se perdieron el conteo pasado o los recomendados de hace 8 días, los pueden consultar en nuestra página web, laxcali.com. Ahí van a encontrar en la sección, en el menú, la sección de programas, y ahí ingresan a la X Top Dance y van a poder revisar la edición anterior de nuestro conteo. Vamos a seguir con 3 posiciones más, las casillas 17, 16 y número 15. Para ello estarán con nosotros CK, Elton John y Farboy DML. CK, que gana una casilla, tiene un pequeño repunte esta semana de la posición 18 a la casilla 17, con 16 semanas en total en nuestro conteo. Ahí estará Love Wanted. Posición 16 para Elton John con Dua Lipa, que también repuntan un tris esta semana con Go Hard y suben a la 16. Y Farboy DML junto a Ed Sheeran, juntos en Perú, pierden una casilla, están también de salida de nuestro conteo. Casilla 14, estaban ahí hace 8 días, pierden una posición y se ubican en la casilla número 15 esta semana. 17, 16 y 15, las casillas que vienen a continuación en nuestro conteo. Número 17. You don't make it with temperature delay. If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest. Love it and they thought of me. I am so obsessed. I want to chop your own heart. Never did it make any feel. But now make us feel. Give me love one thing. Come and make it bad man. For your head, talk all they want. I don't care what they say, cause your matter. Now you my con, they carry for my head every night. Now you are one, they carry to my bed. Oh, no, no, don't tell me no, no, no. You can be my partner, never riding solo, though. And we got no one lucky, no need to party, whoa. I feel it, what you're doing, no, yeah, baby, gotta go. Gotta go, oh, no, no. Your body, they back on me, speed, oh, no. Open up. coming early in the morning. Oh yeah, shaky make you spend my money. Call me Mr. Bean, I go make you honey. Hey, give me, baby, make you give me. I go show you love and I go take you to my city. City, don't need to make a look of pity. You won't make a single with me before you go see me. Hey, fine girl, you know your body bad. Same body bags can make you shake it for Ghana. Yeah, give you dance for me, baby, bana. Can make you show. Número 16. Número 15. Mama, que no viso, que hay un capture. make you one more bottle more. Better, bye. Better, better, bye. I'm loose. Even better done the para. Do nothing, Josie. I mean, Josie. Won't call it for one. Es nuestra posición número 15 esta semana. Farboy DML, que han hecho un tremendo trabajo con esta canción Perú al lado de Ed Sheeran. Bueno, este es un remix que se conoció posteriormente. La canción originalmente no traía a Ed Sheeran, pero él se agregó después, posteriormente. Y este fin de semana, o esta semana más bien, Ademola, Adebolan, que es el nombre completo de Farboy, dejó atónitos a sus fans. Bueno, por demostrar tanta humildad, cuando se emocionó muchísimo y rompió a llorar prácticamente después de una tremenda actuación que tuvo junto a Ed Sheeran. Pues este artista ha hecho historia como el primer artista nigeriano de toda esta locura del Afrobeat en actuar en el Wembley, en el estadio de Wembley en Inglaterra. Desde esta canción, desde este remix en el que presentó Ed Sheeran, que se lanzó finalizando el 2021, pues Farboy ha tenido un despliegue increíble con su carrera. Y bueno, parece que no podía creer que acababa de actuar frente a tremenda cantidad de gente en un escenario tan impresionante como Wembley y al lado de Ed Sheeran. Se despide del público, ingresa a su camerino y allí le toman un video donde se ve pues tremendamente emocionado hasta las lágrimas. Obviamente este videoclip se volvió viral esta semana en las redes sociales y bueno, sus fans amaron tremenda reacción tan increíble del artista, pues de tan solo 29 años y ya pues uno de los artistas más importantes con este género musical, con esta tendencia del Afrobeat. Recordemos que él también fue quien apareció en el remix de Psychic, del sencillo Frozen de Madonna, el video oficial de la canción que volvió a tener un relanzamiento, un remix y un video clip oficial. Y ahí estuvo también junto a la diva del pop, pues teniendo semejante vitrinazo también. Ahora les compartimos el trocito del video para que vean lo emocionado de Farboy DML esta semana en pleno escenario tan increíble en Wembley, donde actuó con Ed Sheeran y juntos interpretaron pues esta canción que se llama Perú, que se ubica en la posición 15 esta semana en nuestro conteo. Lo pueden ver en @laxcalioficial, por ahí nos pueden seguir, por ahí pueden mantener en contacto con nosotros. Repórtense ya mismo y los saludamos a los nuevos seguidores que tengamos por allí, como por ejemplo nuestro amigo John, @JohnEdYalanda, que también nos acaba de seguir hace un ratito a través de esta red social de Twitter, @laxcalioficial. Buen día, gente de linda de la X, saludos iniciando labores en estas 20 de la X, es el mensaje que nos deja nuestro amigo, bueno, se me escapó el nombre de nuestro oyente que no lo tengo por acá registrado. Envíanos de nuevo tu nombre completo, aquí me apareces como Anarwi, pero envíame tu nombre completo para poderte agregar a nuestra agenda de contactos. Julio, feliz día, dice Hugo Sánchez, que también me manda reporte desde su vehículo conectado con nosotros a esta hora. Hola amigo de la X, soy de los 60, me encanta su música, soy Javier Carvajal. Javi, bienvenido. Qué bueno tenerte por acá, conectado con los éxitos más actuales de nuestra estación. Y si te gustan, pues también los clásicos, mañana tempranito te esperamos a las 8, de 8 a 12 del día, para que no se pierdan la edición dominical de los Archivos X, que va bien larguita, desde las 8 hasta las 12, muchos clásicos para recordar. Desde Industrial, buenos días, también nos envían este saludo Johnny Ertafur, el abrazo para Johnny Ert y para todos los que a esta hora se disfruten conmigo la música a través de la X96.5 en este conteo con los éxitos más importantes del mundo. Del 20 al 1, son tus favoritas, las 20 de la X. Vamos con tres posiciones más, las casillas 14, 13 y número 12. En la posición 14 está Justin Bieber, que pierde tres posiciones. Ahí está con su Ghost, canción que ha tenido también un muy buen rendimiento en Estados Unidos, en el Hot 100 de Billboard. Todavía por allí hace parte del conteo de las más importantes y las más escuchadas en Estados Unidos. Justin Bieber ocupa la casilla 14 esta semana. Son 16 semanas en total que lleva esta canción en nuestro conteo. En la semana anterior lo teníamos en la posición 11. Pierde tres casillas, desciende tres lugares y es junto a Post Malone y The Weeknd con One Right Now, las dos canciones que pierden mayor cantidad de posiciones esta semana. Tres casillas en total y se ubica en la posición 14. Escucharemos a Dove Cameron, que por el contrario sube 13 posiciones, se ubica en la casilla número 13 con Boyfriend, cumpliendo su semana número 2 en nuestro conteo. Y permanece estable Lil Nas X en la casilla número 12 esta semana. 7 semanas lleva con nosotros en total en nuestro conteo Lil Nas X con That's What I Want. Esas son las tres canciones que vienen a continuación, las posiciones número 14, 13 y número 12. Número 14. For the ghost of you, I miss you more than life.

someone who needs me. That's What I Want, canción con Lil Nas X, que hace parte también de los artistas que les presentamos en este fin de semana en nuestro conteo. Son las 20 de la X, sonando en Cali a través de los 96.5, la X más música. Y ustedes nos oyen en cualquier lugar del mundo donde estén, a través de nuestra señal en streaming en nuestra página web, laxcali.com. Así ingresan a nuestra página web, así van a podernos escuchar muy fácil. O también descargando la aplicación que tenemos disponible para ustedes y que va a tener allí algunos cambios que ya les estaremos anunciando para que estén pendientes. La X Cali, así nos buscan en Android, en iOS, para que nos lleven con su celular a todos lados, a donde ustedes vayan. Este lunes será festivo, este lunes estaremos recordando al rey del pop. Michael Jackson será nuestro invitado este lunes en otro de nuestros especiales X. Ahí estarán Lu Varela, estará Tefa también contándoles algunas curiosidades de sus canciones, recordando sus mejores hits. Porque esta semana se conmemoró un aniversario más de su triste y sentida partida. El pasado sábado justamente estábamos recordando la muerte de Michael Jackson. Y bueno, nuestro especial estará dedicado a él este lunes. No se lo vayan a perder, estará buenísimo a las 4 de la tarde. Este lunes festivo a través de la X96.5. Por acá nos llegan saluditos a través de nuestro Twitter. Recuerden que nos siguen como arroba la X Cali Oficial. Es Pedrito que nos saluda y dice: saludos desde las calles de mi hermosa ciudad de Cali. Un abrazo, Julio C. El abrazo de vuelta para ti también. Excelente fin de semana. Y espero que sigas súper conectado con nosotros en las 20 de la X. Y bueno, todo lo que viene más adelante en nuestra programación. Vamos a continuar con tres posiciones más, porque vamos directo al número uno de nuestro conteo. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Nos vamos con tres casillas más. Las posiciones número 11, número 10 y número 9. Y estaremos llegando así a la mitad prácticamente de nuestro conteo. Con Lizzo, con The Kid LAROI y con Lost Frequencies. Son los artistas que suenan a continuación. The Kid LAROI, no, Lizzo primero, está en la posición número 11 con About Damn Time, canción que cumple ya su segunda semana con nosotros. Está recién ingresada a nuestro conteo y esta semana asciende dos posiciones más. Del lugar número 13 sube a la casilla 11. Lizzo con About Damn Time, posición 11. Casilla número 10 para The Kid LAROI, que tiene 36 semanas con nosotros en nuestro conteo. Es la canción con más permanencia en las 20 de la X. 36 semanas lleva este australiano siendo parte de nuestro conteo. Va en descenso, pierde una casilla del lugar 9, pasa a la posición 10 y se queda allí en la mitad de nuestro conteo con Stay, que ya fue un número 1 de las 20 de la X. Y también estará Lost Frequencies, perdiendo 4 posiciones del lugar número 5, donde estaba hace 8 días. Baja hasta la casilla número 9 esta semana. Where Are You Now? Es lo que canta Lost Frequencies. Y lo escucharemos aquí en esta posición número 9 que viene a continuación. Casillas 11, número 10 y número 9 con Lizzo de Kid LAROI y Lost Frequencies. Número 11. It's that bitch o'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Be better.

round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Su nombre lo conocemos perfectamente bien, Lost Frequencies, aquí al lado de Callum Scott, quien pone la voz a Where Are You Now, un tremendo productor británico que ha sabido hacerse un espacio ya bastante importante y un lugar de prestigio dentro de la música dance en el mundo. Esta semana, Where Are You Now es nuestra posición número 9 en nuestro conteo, las 20 de la X, desciende del lugar número 5 y se ubica en esta casilla. Son 11 semanas que lleva con nosotros Lost Frequencies, que a propósito es noticia esta semana por el lanzamiento de su nueva canción. Después de tener ventas multiplatino con este Where Are You Now, pues bueno, y que fue número uno en lugares como Irlanda, Eslovaquia, en el Reino Unido, se mantuvo en el top 10 en Australia, Suecia, Bélgica, en Alemania también, en Australia, ya dije, esta canción, pues ahora se une a James Arthur para presentar una colaboración que los unirá por primera vez. Esta canción se llama Questions y es lo más reciente que nos presenta Lost Frequencies, y aquí está para que lo escuchen y me digan qué tal les parece esto. So how versión que llega después de su tremenda colaboración con Callum Scott, que acabamos de escuchar en nuestro conteo en la posición número 11, justamente, número 9, perdón, Where Are You Now, Lost the Frequencies, anda de regreso con esto. Se llama Question y lo hace al lado de James Arthur, con más de 30 millones de discos vendidos y uno de los vocalistas más célebres de los últimos años. Pues James Arthur abarca una cantidad de streams increíbles, con canciones como Say Won't Let Go, Impossible también. Y bueno, es la primera vez que se le presenta esta posibilidad de ponerle voz a una canción de Lost Frequencies. Félix, como se llama este DJ productor, pues está bastante feliz con el resultado final. ¿Qué tal? Me cuentan si les gustó esto que se llama Questions y si quisieran que hiciera parte de la programación de la X96.5 o en nuestro conteo, la X Top Dance. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. 10:58 minutos, vamos finalizando esta primera hora de programación de nuestro conteo aquí en las 20 de la X con los éxitos más destacados alrededor del mundo. Vamos con tres posiciones más y llegan las casillas número 8, número 7 y número 6. Estará Becky Hill con David Guetta, estará Doja Cat y estará Glass Animals también. A continuación, en la posición 8, Remember, perdiendo dos casillas en su semana número 11 en nuestro conteo. Viene de la posición 6 y cae dos posiciones esta semana, Remember, con Becky Hill y Guetta. Doja Cat también estará en nuestro conteo en esta... En este grupo de tres artistas, con Woman, sube tres posiciones, viene del lugar número 10, avanza hasta la casilla 7. Doja Cat, que anda recuperándose de su cirugía en sus amígdalas. Y Glass Animals, que fue un número 1 ya en nuestro conteo con su imparable hit Waves. Esta semana, sube dos posiciones del lugar número 8, asciende a la casilla número 6, con 23 semanas en total siendo parte de nuestro conteo. Remember, Woman y Hit Waves. Suenan a continuación en las 20 de la X. Número 8. I'm doing just fine, now it's over. I've been moving on and living my life. But occasionally I lose composure. And I can get you out of my mind. If I could go back in time, I'd do things differently. Yeah, I wouldn't think twice. I'd distract. I'm better. número 7. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. that's perfectly unsaid. Sometimes I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. He always been faking me out. En junio de 2009, el mundo le decía adiós a su más grande exponente del pop, Michael Jackson. A 13 años de su muerte, lo recordamos con una selección de sus más grandes éxitos. Acompáñenos y disfruta de una nueva edición de Especiales X. Este lunes festivo a las 4 de la tarde. Solo por la X. Más música. Gentle and blue, with all my heart, I love you. Es nuestro artista invitado este lunes festivo en la X96.5, cuando se cumplía hace 8 días un aniversario más de la partida de Michael Jackson, su muerte que causó pues un vacío increíble dentro del mundo de la música, dentro del mundo pop. Esta figura que sigue siendo indiscutiblemente el rey del pop. No ha habido otra figura que logre igualar su éxito en listados, su despliegue en el escenario, su riqueza visual en los videoclips, esa magia tan increíble que siempre rodeó su música, sus fantásticas coreografías, su puesta en escena. Bueno, toda la creatividad que siempre rodeó a este enigmático personaje que ya no nos acompaña, pero que sigue estando en nuestra memoria y lo estará en nuestro corazón por muchísimo tiempo más. Michael Jackson, protagonista este fin de semana en otro de nuestros especiales X. Este lunes festivo a las 4 de la tarde tendremos nuestro especial con Estefanía y con Luke. Los van a estar acompañando a partir de las 4, el lunes festivo. El saludo para Omar, que también se reporta a esta hora en el 318-860-9616, enviándonos saludos. Excelente el conteo, dice Omar. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, gozándote este conteo. Que suban al top 3, es lo que dice Miguel Ángel. También a través de Twitter se reportan a esta hora y hace referencia a la canción Remember de David Guetta, que sonó hace un ratito en la posición número 8. Listo, ahí está justamente la manera en la que ustedes pueden votar ingresando a nuestro Twitter, arroba la X Cali Oficial. Ahí tienen canción por canción las opciones para que ustedes elijan lo que quieran que suceda con nuestra música. 11:10 a esta hora. Continuamos con 3 casillas más y entramos ya al top 5 de nuestro conteo. Vienen las posiciones número 5, número 4 y la número 3 a continuación. Tenemos por un lado a Imagine Dragons, que desciende una casilla con su imparable Enemy, canción que también ya fue número 1 de nuestro conteo. Son 16 semanas en total las que lleva siendo parte de las 20 de la X. En la semana anterior la teníamos en la posición número 4, pierde una casilla y baja al lugar número 5. Enemy con Imagine Dragons, casilla número 5. Para la posición número 4 estaremos con Lato, que desciende también 2 posiciones del lugar número 2. Abandona esta casilla y se nos baja hasta la posición número 4 con Big Energy. Y en la posición número 3, este señor que llega a la posición número 3 desde la casilla 7. Está haciendo 4, avanzando 4 peldaños y es la canción que más casillas avanza esta semana. 4 en total. Del lugar número 7 se nos mete al top 5 Jack Harlow con First Class. Aquí están estos 3 artistas, 3 canciones, 3 super hits con los que continuamos nuestro conteo. Posiciones número 5, número 4 y número 3. Número 5.

Número 3. I've been a throw up the sex in a city from this balcony. Back in 2019, I was outside freely, but now they got it out for me. I don't care what frat that you was in, you can't out for me. Keep dreaming. Pineapple juice, I give a sweet, sweet, sweet semen. I know what they like, so I just keep cheesing. Hard drive full of heat seeking. Trying to come the same day as Jack rethinking. You don't need Givenchy, you need Jesus. Why do y'all sleep on me? I need reasons. I got plaques in the mail peak season. Shout out to my UPS workers, making sure I receive it. You could do it too, believe it. I've been a throw up the sex in a yes, I am. They say you a superstar now, damn, I guess I am. You might be the man, well, that's unless I am. Okay, I'll confess I am. Go ahead and get undressed, I am. Okay, cool, you on sunset? I'm about to slide, okay, I'm outside, okay. This lifestyle don't got many downsides. Except for the lack of time I get around my family, making sure they never downsize. I got visions of my mom saying, wait, this house is mine. Can't lie, I'm on Angus Cloud 9. I got him on a bandwagon now, about time. I ain't even got no downtime. Every time I speak, she say, yeah, that sounds fine. I've been a throw up the sex in a Jack Harlow en la posición número 3 esta semana en nuestro conteo. Ahí está la casilla número 3. First Class, canción que también, pues, en el Reino Unido ha tenido... En el Reino Unido, en los Estados Unidos, en el Hot 100 de Billboard, ha sido ya número 1 y ha permanecido varias semanas también liderando este conteo con los éxitos importantes en los Estados Unidos. Fue número 1 varias semanas consecutivas. Esta semana se ubicó en la posición número 3 en el Hot 100 de Billboard con la entrada de Drake y sus nuevas canciones que lograron abarrotar el Hot 100 de Billboard. Pues hubo bastante movimiento. Incluso Harry Styles también ha perdido el número 1 en los Estados Unidos. Y el nuevo número 1 es Jimmy Cooks con Drake y 21 Savage. Además que tiene como 3 o 4 canciones más dentro del Top 10 en Norteamérica, Drake con sus más recientes estrenos. Pero bueno, aquí está First Class, también en la posición número 3 de nuestro conteo, las 20 de la X, que poco a poco va llegando a su final en este fin de semana, en el que les prometemos más música y acompañarlos 24-7. Más adelantito tendremos de la A a la X, más tarde a las 6 yo me vuelvo a reencontrar con ustedes en la X Top Dance para que conozcan las 10 canciones más importantes del dance y mis 3 recomendados de este fin de semana. Y después vendrá Residente X con buenas sessions retro que irán desde las 7 hasta las 10 de la noche y a partir de las 10, pues todas las nuevas tendencias de la música electrónica hasta el amanecer con la X96.5. Y mañana domingo muy tempranito estaremos arrancando con clásicos, los mejores archivos X desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Estaremos compartiendo con ustedes este fantástico viaje por el tiempo. Nuestros archivos X edición dominical. Y a las 12 del día estará de nuevo nuestro conteo, las 20 de la X en repetición. Las canciones una tras otra, desde la 20 hasta la número 1, solo música. Desde el mediodía en la repetición dominical de las 20 de la X. Esta es la segunda canción más importante esta semana en nuestro conteo. Este es el número 2 en las 20 de la X. Número 2. Switch y lo hace Jolly Puch en la X96.5. Es la segunda canción más importante esta semana para nosotros. Viene del lugar número 3 y sube una posición esta semana, alcanzando esta posición, la segunda en importancia en nuestro conteo. Son 7 semanas en total de Jolly en nuestro conteo, las 20 de la X, que está llegando a su final. Vamos a hacer nuestro recorrido por las 19 posiciones anteriores antes de darle paso a la más importante para esta nueva edición, la edición número 24 de este sábado 2 de julio del año 2022. Casilla número 20 en esta nueva edición, The Weeknd con Take My Breath. Posición número 19 para Wizkid con Thames, nigerianos que dominan el mundo del Afrobeat con Essence, casilla 19. De nuevo The Weeknd, esta vez acompañando a Post Malone con One Right Now en la casilla 18. Love One TT con CK, casilla 17. Mm-hmm. Cool Heart, Elton John, Dua Lipa, posición 16. Farboy DML con Perú en la casilla 15. Ghost con Justin Bieber ocupa la posición número 14 esta semana. Es Dove Cameron quien ocupa la posición 13 con Boyfriend. Y estable una semana más, se encuentra Lil Nas X con That's What I Want en la posición número 12. Lizzo, casilla número 11, About Damn Time. Su nombre es The Kid LAROI. Stay es la canción que se ubica en la posición 10 esta semana. Lost Frequencies, que tiene además nueva canción, que se las dejamos en nuestro Twitter, arroba la X Cali Oficial, para que la chequen. Aquí está con Callum Scott, Where Are You Now, posición número 9. En la casilla 8, Becky Hill con Guetta, Juntos en Remember. Posición número 7 para Woman con Doja Cat. Casilla número 6 esta semana, Glass Animals, Heat Waves. Enemy, Imagine Dragons en la posición número 5. Casilla 4, Big Energy, Latto con Mariah Carey. Casilla 3, Jack Harlow, First Class. Es la canción que más posiciones avanza esta semana en la edición número 24 de nuestro conteo. 4 posiciones en total avanza First Class hasta la casilla 3. Y en la posición número 2, Charlie Puth con Light Switch, que acabamos de escucharla. Así se mueve la música, los éxitos más importantes en nuestro conteo, las 20 de la X. Feliz sábado X, nos dice Germán Echeverry, que también nos envía mensajito a esta hora a través de nuestra línea WhatsApp. Muchas gracias por sus mensajes, por su compañía. Y bueno, pueden seguir registrando sus votos a través de WhatsApp o a través de nuestro Twitter, arroba la X Cali Oficial. Porque ahí está, cada una de las canciones con su espacio respectivo para que ustedes voten por sus favoritas en esta encuesta, que tiene duración hasta el próximo martes. Pueden seguir votando. Antes de ir a la posición número 1, ¿qué tal si hacemos un flashback? Este es un flashback. en las 20 de la X. Pues a propósito de Michael Jackson, que lo recordaremos este lunes, justamente en un día como hoy, Michael se convierte en el primer artista en tener 5 sencillos en el número 1, llegando a lo más alto de la posición de los, del listado de Billboard en el Hot 100. Los otros cuatro éxitos que ya tenía en este lugar del mismo álbum fueron I Just Can't Stop Loving You, The Way You Make Me Feel, Bad, que le daba título al álbum, que los contenía a todos, y Man in the Mirror. Y un día como hoy, en 1988, pues esta canción se suma también a las anteriormente mencionadas y lo convierten en el primer artista pop en tener estos 5 sencillos como número 1. Dirty Diana sube un día como hoy al número 1 en 1988. Este es nuestro flashback aquí en las 20 de la X. Let me be. I've been here times before. de los grandes hits de Michael Jackson, que hizo parte también de este grandioso álbum y que un día como hoy, en 1988, lo convertía en el primer artista en lograr acumular 5 sencillos número 1 en Billboard. Michael Jackson, que es nuestro invitado este fin de semana en nuestro especial. Especiales X regresa este lunes festivo a las 4 de la tarde. En junio de 2009, el mundo le decía adiós a su más grande exponente del pop, Michael Jackson. A 13 años de su muerte, lo recordamos con una selección de sus más grandes éxitos. Acompáñenos y disfruta de una nueva edición de Especiales X. Este lunes festivo a las 4 de la tarde. Solo por la X, más música. Gentle in blue, with all my heart, I love you. 11:40 minutos en la X96.5. Tiempo también de que conozcamos con Estefanía Ortiz, que ha sido lo mejor de esta semana que está terminando. Aquí está un resumen de las noticias más importantes del mundo de la música que ustedes pueden consultar en nuestra página web, laxcali.com. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Pues así es, Julito de oyentes, en www.laxcali.com están todas las noticias de sus artistas favoritos. El día de ayer conocimos que Calvin Harris ha revelado detalles de lo que va a ser su próximo álbum. Y hablando de álbumes, pues Madonna también ha dejado ciertos detalles interesantes de su más reciente estreno. También, pues una de las noticias más impactantes para esta semana tiene que ver con el rapero R. Kelly, quien ha sido enviado a prisión por tráfico sexual y extorsión. Revelan un descarado robo que hubo en la casa de Michael Jackson después de su muerte. Hay muchas noticias en www.laxcali.com. Ahí tienen ustedes para que revisen las noticias más destacadas de la semana, se enteren de lo que anda pasando con sus artistas favoritos, revisen también nuestros conteos, la X Top Dance, las 20 de la X, y nos escuchen desde cualquier lugar del mundo en laxcali.com. Soy Julio César Soto y con mucho gusto los acompañé en una edición más de nuestro conteo. Las 20 de la X en su edición número 24 para este sábado, 2 de julio. Con 20 éxitos que le dan la vuelta al mundo. Los dejo con la canción más importante esta semana. Les recuerdo que tendremos otro conteo el segundo del día, hoy a las 6 de la tarde, así que tienen una cita conmigo, no me fallen, ahí nos escucharemos de nuevo después de las 6. Los dejo con la canción más importante esta semana en nuestro conteo, el número 1 en las 20 de la X. Aquí está, este es el número 1 en las 20 de la X. Número 1. No es nada más y nada menos que Harry Styles, que logra permanecer una semana más en nuestro conteo. En el número uno, cumple su primera semana allí, subió apenas hace 8 días y ahí está, estable en esta posición. As It Was, el número uno en las 20 de la X con Harry Styles. Just us, you know.